Nacional de la FAO. Además, confirmó un acuerdo entre el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Jaguar, y su par de Brasil en torno a la comercialización de los granos. Hemos acordado con el ministro de Brasil, el ministro Jaguar, un plan, digamos, de coordinar bien los flujos de trigo a Brasil y asegurar a Brasil la producción de este grano. En China, esa población lo que hace es reemplazar el arroz u otro tipo de producto, lo empieza a reemplazar por carnes. Entonces, el gran desafío va a ser quiénes van a ser los países que provean proteína a estos países que quieren dejar de comer arroz. La ganadería bovina va a tener un futuro extraordinario para un estrato de población de alto poder adquisitivo. Córdoba. Rechazan un amparo contra el Programa Nacional de Salud Sexual. La Justicia Federal desestimó una apelación de la Asociación Civil Mujeres por la Vida, que acusaba al programa de recomendar medicación abortiva. El tribunal sostuvo que la ley que ejecuta el programa contribuye al cumplimiento de una política elemental del Estado, que es la de atención preventiva. La entidad cordobesa pretendía declarar inconstitucional el Programa Nacional de Salud Sexual, instrumentado por el Estado Nacional. Néstor Gorosito habló con los medios y aseguró que volvió a nacer. El entrenador de fútbol se refirió así al accidente automovilístico que sufrió el pasado 25 de febrero, que le provocó un hematoma renal y una doble fractura de vértebras. El ex DT de Argentinos Juniors señaló que la camioneta en la que viajaba esa madrugada dio 6 vueltas, aunque no dio precisiones sobre la causa del choque. Gorosito aseguró que su recuperación es favorable y anticipó que en poco más de un mes estará en condiciones de volver a trabajar. Italia. Pese a las críticas, el primer ministro insiste con su proyecto de reforma laboral. A 4 meses de su nombramiento, Mario Monti enfrenta duros cuestionamientos a la reforma que facilita a las empresas el despido de trabajadores. El primer ministro italiano buscó minimizar las diferencias que tiene con los partidos políticos que apoyan su gobierno y afirmó que seguirá adelante a pesar de la resistencia de los sindicatos y la centroizquierda. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Los sábados de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. Esta vida es lo que tiene. Lo mejor del fútbol del mundo lo vivís en A Todo Boca por Cooperativa AM770. Toda la pasión de la mitad más uno con los relatos de Juan Pablo Bazán, la voz que dibuja la jugada. El destacado análisis en el comentario de Gerardo Piorno. Número uno como hincha de Boca para toda la República Argentina. Y un equipo periodístico que juega al toque y de primera. Este domingo desde las 18 horas, palpita la previa y compartí la emoción de Boca Juniors. Estudiantes. El fútbol es Argentina y el país lo vive por Cooperativa. M770. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela presenta Venezuela Ahora. Un recorrido por las tradiciones, los ritmos, las regiones y la actualidad venezolana. Bienvenidos, bienvenidas al espacio Venezuela Ahora. Reciban el saludo del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Venezuela Ahora, equipo de producción, Silvia Madía, Jesús Alberto Olivo y Silvia Fon. Operador de guardia, Fabio Blanco. Fabio, ¿no? Fabio Blanco. Frente a los micrófonos, estaremos acompañándoles en esta noche, Alfonso Ocando y José María González. Buenas noches, Alfonso Ocando Quintero. Buenas noches, José María, y buenas noches a todos los que nos sintonizan cada viernes a esta hora en su programa Venezuela Ahora. Hoy estaremos comentando y hablando sobre un tema que a todos los argentinos los llena de mucha sensibilidad y, por supuesto, a todos nosotros los latinoamericanos. Este próximo lunes 2 de abril se estarán conmemorando 30 años de la cruenta guerra de las Malvinas. Es por eso que hoy tenemos en el estudio a un compañero excombatiente de la guerra en Malvinas. Su nombre es Víctor Foresi y está acá con nosotros. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo le va a ustedes? Sabemos que en el año 1982 cursabas el último año de medicina, eres médico, y te tocó enfrentar o llegar a las Malvinas en condición de soldado médico, ¿no? Así es. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuántos días tuviste en batalla? Yo estaba cursando el último año de medicina bajo un sistema que en el servicio militar obligatorio incluía la prórroga. Es decir, se entraba a la conscripción a los 20 años. En ese momento ya a los 18. Pero si se estaba cursando una carrera universitaria se podía pedir prórroga, que era lo que yo hacía. Pedía prórroga todos los años en función de esperar recibirme. Cuando llegó el último año de la carrera de medicina se me venció la prórroga y justo es en el año 82. Así que me incorporo el primero de febrero del año 82 al ejército, al grupo de paracaidistas de Córdoba, al grupo aerotransportado 4. Y bueno, después de incorporarme hacíamos la instrucción que hacían todos, más la instrucción de paracaidismo. Cuando termina la instrucción, que ya estábamos por incorporarnos, ya en función de haber concluido la instrucción a la conscripción normal, bueno, suceden los hechos de público conocimiento y que motivan el interés de este programa, ¿no? Tomando en consideración, Víctor, que el pasado vive de distintas formas de acuerdo al momento histórico que a cada uno nos toque vivir, cuando estamos esperando ya el próximo 2 de abril para esta conmemoración de un hecho histórico que cambió el panorama político de la Argentina y en el cual tú fuiste protagonista. ¿Cómo vemos hoy ese momento de ayer, hoy? Siglo 21, 2012. Bueno, hoy lo vemos con una perspectiva que nos permite, ya no diría una perspectiva histórica, porque todavía falta para la historia, ¿no?, de ese momento, pero sí tiene una perspectiva reflexiva que no lo permitía la inmediatez, ¿no? Si tu pregunta va definida a cómo lo viví yo personalmente, en su momento no había mucho tiempo para pensar. De buenas a primeras, repito, el primero de febrero me incorporo al ejército, a paracaidismo, y 3 meses después estaba en combate. Así que en ese momento se vive con la épica que se vive a través de un acto bélico militar tratando de sobrevivir. Por algo dicen de que la primera víctima real en una guerra es la verdad. Cuando se combate por sobrevivir, quien tiene la razón es lo de menos, ¿no? Pero bueno, en función de esto, ¿cómo lo veo hoy? Desde ese momento lo veo como un acto de extrema irracionalidad. Creo que fue el manotazo de ahogado de una dictadura que estaba muriendo y que pretendía perpetuarse en el poder a cualquier costo. Y si ese costo era poner en tela de juicio la vida de casi 10.000 conscriptos que fuimos a Malvinas, no había problema. De hecho, hoy lamentamos 649 víctimas de esa guerra, los argentinos. Lo veo en tanto un hecho militar producido a través de una dictadura genocida en función de sus propios intereses como algo que se podría haber evitado, pero no solo por eso, sino porque las negociaciones en las cuales se había abocado la Argentina, a las cuales se había abocado desde el año 66, antes del 64, que fue el año de la resolución 2065 de las Naciones Unidas que obliga a las partes a sentarse a negociar soberanía, hasta el momento de la guerra, y la posición argentina en el seno del contexto internacional había sido muy favorable. Se había avanzado mucho. El hecho del conflicto bélico creo que retrotrae la situación, deja a la Argentina mal parada en función de que era una dictadura justamente la que estaba promoviendo un hecho bélico que derivaba en una acción de fuerza. A partir de ahí hay que empezar a repechar una cuesta, ¿no? Un hecho bélico que generó pérdidas humanas lamentables Y hoy, Malvinas es una causa nacional y latinoamericana. Uh-huh. Este espacio de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela sirve de escenario para un reconocimiento a los argentinos y a las argentinas que participaron en esa gesta heroica. Tú eres uno de esos protagonistas. Por eso hoy conversamos contigo y nos gustaría, sabemos que eres, has sido invitado a diferentes espacios de radio y de televisión. ¿Qué no te han preguntado que puedas compartir con nosotros en esta noche? ¿Qué no me han preguntado? La vinculación a la pregunta viene habitualmente a través del posicionamiento no político, sino al episodio bélico en sí mismo y a la necesidad de la reivindicación histórica sobre las Islas Malvinas. Esto es lo más común, ¿no? Se indaga poco desde el sentimiento de la persona en función de una guerra, ¿no? Esto me lo han preguntado en pocas ocasiones. Y más allá del sentido personal que cada uno le da a su experiencia, en este caso una experiencia nada más que nada menos bélica, donde está en juego la vida, ¿no? O la vida pende de un hilo, y todo lo que eso supone para un ser humano, ¿no? Que por instinto de conservación lo primero que quiere es vivir, ¿no? Más allá de esto, tampoco se ha indagado mucho sobre, salvo programas como este, ¿no? Obviamente, y otros, no digo que sea la excepción, pero por lo general tampoco se habla mucho de la cuestión política que motivara la guerra de Malvinas y de lo que se ha hecho después en función de lo que se tuvo que repechar a instancia de lo que se perdió por esa posición que también fue política. Estamos conversando con Víctor Foresi. Recordamos los teléfonos en el estudio para cualquier comentario, 5254-0771, y nuestra cuenta en Twitter, @embaven_arg. Hablaba sobre la dictadura genocida. Y sabemos que la experiencia que ustedes tuvieron allá en esos días, hubo mucha violación de derechos humanos por parte del mismo ejército y de los mismos oficiales que estaban al mando de las tropas en Malvinas. ¿Cuál fue la experiencia que más te marcó a ti en los días que estuviste en combate? Con respecto a las violaciones de derechos humanos que viste de los oficiales argentinos. Lo que más me marcó es el hecho de haber visto compañeros míos estaqueados. Estaqueado, para el público, el oyente que no conoce, es atar a una persona al piso, obviamente a la tierra mojada, a la turba, atarlo de pies y manos y dejarlo ahí durante horas, en función de que supuestamente lo preveía el código del reglamento, el código de justicia militar, el reglamento en realidad lo preveía. Como parte de castigo. Como parte de castigo que habitualmente sucedía a instancias de un robo de alimentos, por ejemplo. Tenían hambre y robaban algo para comer. Entonces, en función de esto, se los estaqueaba. Tengan en cuenta que estamos hablando de un estaqueo que significa estar, repito, una persona al piso, de pies y manos, con temperaturas que iban de 0 a 5 grados bajo cero aproximadamente, y en medio de un conflicto bélico, ¿no? Con todo lo que eso supone. Yo atendía dos estaqueados con problemas respiratorios y problemas de principio de congelamiento. Así que, bueno, esto sí me ha marcado como un signo notorio de esta violación, que ahora se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia. Un secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Basel, ha presentado una demanda en Río Grande, en Tierra del Fuego, pidiendo que se declare crimen de lesa humanidad estas violaciones. En primera instancia ha tenido éxito, en segunda instancia en Cámara de Apelaciones ha tenido éxito, en casación se le negó. Se ha dictaminado que no era crimen de lesa humanidad. Por tanto, se recurrió a la Corte Suprema, quien es hoy quien tiene que emitir dictamen sobre si esas violaciones constituyeron realmente crímenes de lesa humanidad, como creo, o no. violaciones que sin duda causaron un efecto postraumático y que marcó la vida de cada uno de ustedes, los combatientes de Malvinas. ¿Cómo es la vida después de un combate, después de haber ido a la guerra? ¿Cómo fue ese proceso para reinsertarse nuevamente en la sociedad civil? Háblanos de tu experiencia. En mi experiencia, digamos que no es la generalidad, ¿sí? Porque, bueno, yo ya estaba trabajando en guardias médicas antes de ir al conflicto y volví a hacerlo posteriormente al conflicto, y a instancias de esto, digamos que me incorporé rápidamente a la vida civil, obviamente con una contención familiar también muy importante y un círculo de afectos que me contuvieron y lo hicieron muy bien. Tal es así que, bueno, hasta el momento por lo menos no he tenido mayores problemas. No es la generalidad. A los combatientes en general les costó mucho restituirse a la vida civil. Tengan en cuenta que veníamos de perder una guerra, ¿no? Y eso no es gratis, ¿no? Por lo general a las sociedades no les gusta, ¿no?, mostrar a sus combatientes derrotados. Y a instancia de eso también le cuesta mucho incorporarlos. Tampoco desde el Estado hubo un advenimiento a tratar de solucionar la situación de inequidad que vivían los excombatientes, ¿no? Durante muchísimos años estuvimos despojados de la observación y el interés del Estado para solucionar estos conflictos, ¿no? Esto cambió, por suerte, a partir del 2003. Pero hasta ese momento fue muy duro, fue muy engorroso y ha dejado un tendal, ¿no? Tengamos en cuenta que hay casi la misma cantidad de suicidados post-conflicto que los que cayeron combatiendo en las islas, ¿no? Así que, bueno, está hablando de una situación realmente dramática y digna de ser tenido en cuenta por cualquier Estado. El Estado argentino no lo hizo hasta el 2003. Estamos conversando con Víctor Foresi. Damos la bienvenida también a este espacio al compañero periodista Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas, que hoy va a compartir con nosotros esta conversa, una conversa necesaria, hablando que hoy Malvinas es una causa nacional y latinoamericana, es del pueblo de esta región, Malvinas. Edgardo Esteban, bienvenido al espacio Venezuela Ahora. Muchísimas gracias y, bueno, un gusto y disculpas por un poquito de retraso, pero vengo de la Escuela de Mecánica de la Armada, justamente de la ex ahora este centro o este espacio para la memoria que bueno, estuvimos charlando ahí también excombatientes con el tema de lo que significa este nuevo paradigma que plantea la presidenta con relación al informe Rattenbach y a las aberraciones que hubo durante la dictadura militar y que Malvinas fue justamente parte de esa dictadura militar, más allá de nuestra reivindicación histórica sobre la soberanía de las islas, ¿no? Edgardo, tú eres autor de la obra Iluminados por el Fuego, que después fue llevada al cine. En esa película se muestran escenas muy fuertes de lo que fue, lo que conversaba Víctor hace rato, del efecto postraumático de amigos de ustedes, de compañeros de ustedes, que después de haber regresado de esta cruenta guerra, muchos se suicidaron y muchos cayeron en un limbo psicológico que no fue superado por ellos. Sin embargo, ustedes son sobrevivientes, pudieron superar ese episodio, pero sabemos que no fue fácil. Tú me comentaste hace unos meses atrás que a ti te salvó fue el periodismo. Yo creo que 30 años después es como que empezamos como un... Este es un año distinto a todos. Mirá que hemos vivido experiencia con Víctor Hugo, nos conocemos desde antes de Malvinas porque compartimos el servicio militar y es un hombre de los que respeto y más admiro y quiero, y son esos amigos de la vida. Pero este año es un año muy especial, ¿no? Yo decido hacer periodismo cuando subo a un barco que la prensa argentina, particularmente el gran diario argentino en su tapa, decía: hundimos el Canberra, y yo volví como prisionero de guerra en ese barco. Entonces ahí uno se da cuenta que la operación de la dictadura también era mentir, ¿no? Y que la gran derrotada de esa guerra fue la mentira. Y ahí empecé, hace 29 años que trabajo. Y después fueron los afectos. Yo no soy un sobreviviente de la guerra, yo aprendí a vivir. pude resarcir con el libro, con la película. Ahora estamos, creo que, más activos y más militantes que nunca con el tema de la causa de Malvinas. Con Víctor Hugo y otros compañeros armamos un frente de debate que se llama Malvinas, se llama Memoria, Paz y Soberanía, ¿no? Es una corriente de pensamiento de soldados que estuvimos en Malvinas, que salimos a responder a los intelectuales, que estamos marcando lo que es, para un lado exterior, nuestra reivindicación soberana sobre las Islas Malvinas, esta actitud imperialista del Reino Unido de tener una base como la que yo vi en cuatro oportunidades, que es la base de Mauthausen ahí en el Atlántico Sur, una base desmesurada que no solamente pretende controlar alguna posibilidad bélica con Argentina, sino lo que está planteando es el control de la región junto con las siete bases norteamericanas en Colombia, con la Cuarta Flota, estar atento y buscar a ver por dónde se mete para dividir esta unión de América Latina, de América del Sur, con el UNASUR, por Perú, por Uruguay, por Brasil, y no pueden penetrar junto con el imperio del norte, tratando de alguna forma romper esta isla que se ha generado aquí en el sur de América, y justamente que eso es lo que los preocupa, lo que los desespera, ¿no? Por las riquezas naturales, por lo que es las reservas de energéticas que hay en toda América, con el petróleo de Venezuela, con el agua y la Amazonia, con lo que significa todo lo que es las reservas naturales que también tiene esta parte de la región, y el petróleo que está circundante. Y miremos hacia el futuro también, cuando pienso en mis hijos, en lo que son las pretensiones británicas de la Antártida y todo lo que significa a nivel de reservas que hay ahí, que en 30 años se va a volver a discutir, y que ellos pretenden tener el mismo espacio de soberanía que Argentina, Chile. Entonces me parece que de ese lugar poder construir y hablar, mirando hacia afuera sobre Malvinas, pero también hacia adentro, lo que nos pasó como sociedad, por qué tenemos esta pertenencia con Malvinas los argentinos, y también cómo tenemos estas contradicciones como sociedad, que una dictadura militar destruyó una generación e hizo, con una causa tan afín a nosotros, retroceder en el tiempo lo que se venía construyendo. Nosotros fuimos prisioneros con Víctor Hugo en un depósito de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, que era el petróleo que le abastecía a los Kelpers. El aeropuerto donde aterrizamos fue construido por el Estado argentino. No era un aeropuerto hecho con el Reino Unido. No, lo hizo Argentina, ese aeropuerto que aún hoy funciona en las cercanías de la ciudad. El gas era el gas de Argentina, los Kelpers se atendían en el hospital británico acá en Constitución, estudiaban en el St. George y venían todos los años a estudiar acá a Quilmes, a hacer la escuela secundaria. No estudiaban en las islas, estudiaban acá en Buenos Aires, y todo eso se perdió con la guerra. Y después tenían unos bonos, que yo los tengo en mi casa, que era lo único que tenían como dinero, porque los Kelpers eran ciudadanos de segunda para los británicos. Y entonces iban y tenían la FIC, que era Falkland Islands Company, que era el único almacén que había, que era del marido de la reina, o que tenía acciones el marido de la reina, y era el único lugar para comercializar. Hoy son ciudadanos de primera, es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita del mundo. De los 4.000 habitantes que hay, 2.000 son militares, la otra mitad son algunos Kelpers, que la mayoría vive en Europa por la plata y la fortuna que han hecho, porque los dueños de las empresas pesqueras son Mike Summer, que es uno de los consejeros, pero están administrados y conducidos como si fuese un virreinato, porque el que designa al virrey gobernador es el Estado británico desde Londres, no lo elige el pueblo, y todo lo que es la comunicación la maneja la base. Y entonces hay ciudadanos de 62 países trabajando. Hay 600 ciudadanos de la isla Santa Elena, hay 227 chilenos, hay ciudadanos del este lado del continente, de Argentina. Es decir, han ido a buscar y a lucrar en una situación que, con eso del lucro y con eso de lo que significa ser uno de los lugares con mayor riquezas por dinero, que ellos digan no, la autodeterminación, y no quieran ser ciudadanos argentinos. Pero Argentina tiene que seguir luchando, tiene que seguir marcando, y de esa perspectiva, volviendo a tu primera pregunta, yo no soy un sobreviviente, aprendí a crecer con la causa Malvinas, a poder cerrar mis heridas. Cuando en el 99 fui el primer excombatiente que volvió a las islas, todo el mundo me puteaba, porque decía que con el pasaporte que iba. La semana pasada fueron 65 excombatientes a las islas, con ese pasaporte también, pero pudieron cerrar sus heridas, darse cuenta que la guerra estaba atrás y que hay otro presente. Y de ese lugar creo que hemos marcado un camino que tenemos que seguir construyendo, apostando por la vida. Y lo último,

770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Ya estamos de vuelta con más de Venezuela Ahora. Seguimos conversando con nuestros invitados de hoy, Víctor Foresi y Edgardo Esteban, excombatientes de Malvinas. El próximo 2 de abril se conmemoran 30 años de aquel 2 de abril de 1982. Edgardo y Víctor, hoy, en este momento, bajo el marco del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha hecho un reconocimiento a los combatientes de Malvinas. El pueblo latinoamericano está presente en esta defensa por la soberanía de este territorio argentino. Hoy, ¿qué pudiéramos nosotros agregarle a esa participación de ustedes en esa guerra de Malvinas? Sí, yo coincido con vos. Está presente el reconocimiento a los compañeros caídos en Malvinas y a los veteranos de guerra en general en este gobierno, ya desde el momento de la reivindicación del posicionamiento del gobierno en función de la reivindicación de las Islas Malvinas. Ahí ya está presente, hubo un cambio sustancial con respecto a lo que se venía haciendo antes del 2003, donde asume la presidencia Néstor Kirchner. A partir de ahí se da un cuadro de situación donde en este giro copernicano se vuelve a instalar en las Naciones Unidas el tema, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de donde se lo había retirado, se vuelve a instalar en el Comité de Descolonización, se solicita una posición regional de apoyo a la causa Malvinas, que como vos bien decías, no es una causa solamente nacional, sino una causa latinoamericana, y en función de esto llegamos a esta situación donde y lo hecho por el actual gobierno desde 2003 hasta la fecha, y lo que seguramente va a seguir haciendo, compenetrada como está la presidenta con este tema, ya es en sí mismo un reconocimiento a los caídos y a los veteranos de guerra. Nosotros por lo menos lo tomamos de esta forma. En función de Latinoamérica, yo creo que hay un sustancial apoyo, y este apoyo tiene un sustancial reconocimiento también de parte de excombatientes como Edgardo o como yo, como quienes integramos esta corriente de pensamiento. de Memoria, Paz y Soberanía. Creemos que hay actitudes de gobierno de Latinoamérica, la de todos en realidad, pero en particular actitudes de gobierno de Latinoamérica que son reivindicables en sí mismas. Desde ya la posición del compañero presidente Chávez con respecto al apoyo de Venezuela a la causa de Malvinas ha sido sustancial, y ha sido sustancial también para el reconocimiento de los países latinoamericanos y del Caribe, de la CELAC. El apoyo del gobierno de Cuba ha sido sustancial para esto, el apoyo de Ecuador ha sido sustancial. Y obviamente también el apoyo de Brasil y el apoyo de Uruguay, que son países limítrofes. En realidad, todos los países latinoamericanos han tenido una posición de apoyo político y de apoyo regional con respecto a este tema. Hasta el gobierno de Chile, que hoy está representado por la derecha, ¿no? En función de su posicionamiento político, y creo que es porque, más allá de la intención que nosotros reconocemos de valorar este proceso democrático que se da en toda Latinoamérica y asumir un posicionamiento como gobierno independientemente del criterio ideológico del gobierno, también creo que hay una conveniencia particular del gobierno de Chile en apoyar este proceso. Y me parece bien y legítimo que así sea, porque en definitiva la política se trata de esto, ¿no? Pero creo que más allá del hecho en sí mismo de la reivindicación regional de Malvinas, hay un sustancial cambio, notamos un sustancial cambio de aptitud política en cuanto a la primarización del interés regional, del interés latinoamericano, en función, en este caso, de este interés particular que es Malvinas. Pero creo que esto está abriendo una puerta, está marcando un camino, está marcando un derrotero, en función del cual todos aquellos que de ahora en más quieran anticipar su interés, que no sea regional, en función del detrimento de cualquiera de los países que confluimos en Latinoamérica, me parece que va a tener una respuesta similar. De parte de Argentina, obviamente que esto también nos obliga. Lo hacemos por una cuestión de reivindicación del latinoamericanismo, pero también como una obligación en función de darle una respuesta idéntica a la que tuvieron nuestros hermanos latinoamericanos a la hora de encarar este problema. Edgardo, hace 30 años eras un joven apenas 18 años. ¿Cómo es ese proceso de un joven que, comenzando a vivir, le toca afrontar una situación bélica y de la noche a la mañana se encuentra en un territorio hostil de constante bombardeo y sometido por la fuerza imperial? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos días tuviste en combate? Háblanos sobre eso. Bueno, yo tengo la experiencia de encontrarla o conocer la muerte cuando tenía 9 años, cuando mataron a mi papá en mi casa, ¿no? Mi papá era dirigente peronista y lo mataron adelante de mis hermanas en mi casa, y eso me dio la posibilidad, creo, de fortalecer un poco o entender un poco más lo que era conocer la muerte en la guerra y el horror de la guerra. Pero yo quise ir a Malvinas, ¿eh? Yo estaba entusiasmado con la posibilidad de estar en ese lugar tan mágico, tan lejano, pero tan nuestro. Y del primer día sentí que estaba en un lugar increíble, a pesar del frío, de la lluvia, ¿no? Era una cosa extraña pisar ese suelo que era tanto y que uno había tantas veces leído en el colegio. Todo cambió cuando el primero de mayo apareció los primeros Sea Harrier ahí en frente nuestro, porque estábamos justo ubicados frente al buque Ciudad de Formosa, que fue el primer objetivo a atacar por las fuerzas británicas. Y ahí empezó el infierno, ¿no? A darse cuenta de que el frío ya dolía mucho más, el hambre ya pesaba mucho más, y la sensación de angustia ya crecía con el transcurrir de los días, porque hubo muchos errores tácticos, hubo muchas falencias, desde que teníamos que desarmar cada pieza de artillería porque se quedaban embarrados los obuses, las ruedas de los obuses, de los camiones, entonces había que subir la montaña, ¿no?, pieza por pieza, y esas cosas que la estructura militar de la OTAN era con helicópteros. Y creo que ahora está muy muy bien y está muy claro en el informe Rastenbach que yo estoy leyendo, que ayer vi el documental, vi dos veces ya el documental que va a presentarse el lunes por Canal Encuentro a las 22 horas, a las 23 por Canal 7 y lo va a pasar Telesur. Si los tres medios que van a tener la posibilidad de pasar este documental sobre el informe Rathema, que es impresionante, son Canal Encuentro, Canal 7 y Telesur. Y desde ese lugar, que hoy también Telesur tenga esta posibilidad y que sea protagonista de este momento de historia, marca lo que es la integración regional, ¿no? Y la importancia para Argentina de esta estructura y de lo que es el poder compartir con América Latina este canal de Latinoamérica, esta parte de la voz que no tiene voz y que le ha dado esta oportunidad de contar este informe. Y fue muy difícil porque ya nosotros teníamos hostigamiento naval todas las noches. El tema del suelo de Malvinas, el grave problema es que es muy arcilloso a poca distancia de lo que es la superficie. Entonces uno, salvo en la ciudad, vive caminando sobre el agua. Es como pisar esponjas de agua y nosotros dormíamos sobre esa agua. Y ya los bolseguín no soportaban tanta humedad, entonces teníamos que usar el segundo calzado opcional, que es lo que uno va más bien en el campo de batalla por estos días, que son las zapatillas flecha, que son las zapatillas que había en aquella época. Y la ropa ya era permeable, y después uno veía los estaqueos y los bailes y los malos tratos, y ya nos empezamos a desesperar porque no había comida, y entonces había que ir a buscarla como alguna alternativa, y cuando te agarraban que vos traías comida que no era de la unidad, ya te castigaban. Y vimos con Víctor Hugo compañeros que eran estaqueados y atados de pies y manos en la turba mojada, en esa misma humedad, con esa misma ropa que era la que tenía que protegerse del frío, tenía que estar ahí. Y sin duda que los tres días más terribles de nuestras vidas, no sé si partís Víctor Hugo, fueron desde la noche del 11 al amanecer del 14 de junio, en donde era un espectáculo dantesco ver el hostigamiento de las los barcos, que aparte el alcance de los proyectiles de los barcos era mucho más amplio que nuestros obús. Entonces nunca nosotros sabíamos que le íbamos a pegar, porque ellos, si nuestras balas o nuestros proyectiles tenían un alcance máximo, creo que de eficacia 17, de alcance máximo 19. Kilómetros. Y los obuses británicos y los cañones británicos tenían de alcance máximo 21, así que se ponían a 19 kilómetros y 100 metros, y no le podíamos pegar nunca, y ellos todas las noches, y el último día fue de todos lados, no sabía por dónde venían los proyectiles, pero venían. Y estábamos en una zona en donde se replegaban los compañeros, así que vimos muchas situaciones de horror, de muerte, y uno esperaba en ese momento su minuto final, cuando llegaba el proyectil que te tocaba a vos, y caían cercas, y por ahí compañeros, tuvimos experiencia de compañeros que morían y que él tenía mucha más responsabilidad porque era el médico, aunque no se había recibido y era un soldado, era el médico, porque el enfermero, el médico se fue porque se asustó. Un teniente primero, entonces se quedó él a cargo de los soldados. No, los que hablan después de que nosotros planteamos o hablamos desde la perspectiva humana. Así que nada, y en el medio de esas contradicciones queríamos escuchar la inauguración del Mundial de Fútbol con las bombas cayendo el 14 de junio, pero jugaba Argentina con Bélgica y estaba Maradona, entonces escuchamos el partido en el medio de los proyectiles, y otros compañeros que se escapaban en el medio de los proyectiles a buscar comida porque habían abandonado los oficiales un depósito que estaba cerca del hipódromo, entonces se fue a buscar y se traían comida. Y por ahí a mí me agarró una onda expansiva por querer saber cómo iba Argentina, y justo llegué y estaba perdiendo 1-0 con Bélgica y el Papa en Buenos Aires. Entonces fue muy difícil, y el 14, cuando nos avisaron que teníamos que replegarnos, que fuimos la última unidad, ya estaban ahí llegando los soldados británicos, también había como una cosa de frustración porque había que volver. Y después volvimos a la ciudad. ¿Es el momento que capitulan los oficiales? Fue más tarde. Nosotros fuimos a la ciudad, después se decía que podíamos volver, después empezamos a quedarnos ahí cerca del cementerio. Hubo algunas agresiones porque hay una escena de la película que algunos dicen que es mentira, pero bueno, acá está Víctor Hugo, que es uno como compañero que estuvimos allá y sabe que las cosas que uno narra pasaron y pasaron, ¿no? Porque es como una escuela secundaria. Yo escuché tantas boludeces decir de mí, de gente que ni siquiera conozco, y las que conozco nos dijimos las cosas que teníamos que decirnos como hombres en la cara, como corresponde, pero aquellos que hablan por hablar. Y entonces, bueno, la escena ya empezamos a rebelarnos y hasta jugamos al fútbol antes de la capitulación, porque encontramos una pelota y jugamos ahí atrás del cementerio, una casita que había ahí, y hasta que nos avisaron que iba a pasar una bandera, un helicóptero con una bandera blanca. Y eso fue, bueno, como la gran frustración al final de la guerra. Y ahí sí se capituló. Y de ahí fuimos a unos campos de, hacer unos depósitos de YPF, como te decía antes, y en donde nos, que más nos sorprendió, por lo menos creo que a mí, no sé si Víctor Hugo, me gustaría que también escuchara, fue la gran cantidad de comida que había y que nosotros no tuvimos. Era un mar de comida. Era un metro y veinte, 30 centímetros, todo de comida. Era una cosa. Termino esto. Era tal la desesperación, y no sé, perdón por tu hija, pero abríamos las latas dulce de batata, comíamos un pedacito, pues ya no podíamos comer, porque comíamos todo el tiempo, y comíamos y defecábamos al mismo tiempo. Porque había tal ansiedad que comíamos, pero yo me iba y seguía comiendo. Y cuando volvimos acá a los cuarteles, a pesar de que había comida, como que ya habíamos acostumbrado a racionar, entonces nos guardábamos el queso y dulce en la ropa nueva que nos habían dado cuando ya habíamos vuelto al continente, porque había tal desesperación. Por eso me enojo muchas veces con mis hijos ahora cuando no comen, ¿no? Porque la comida para nosotros tenía un valor que hoy los chicos para dicen, no, cuando vos tenés hambre, hermano, comés y comés lo que hay, ¿no? Víctor quiere agregar algo también a lo que estaba diciendo Edgardo Esteban. Nosotros vivimos muchas experiencias personales con Edgardo Bellade, ¿no? Muy ricas en función de lo que André Malraux relataba en un libro allá por los 70, ¿no? Que la condición humana. Esa famosa condición humana, ¿no? Que está tan vilipendiada y tan discutida. Y yo creo que lo que vimos con Edgardo es ni nada más ni nada menos que la compenetración de la situación de la sinrazón. ¿Sí? A ver, me explico. La guerra es un momento donde uno, con girar 180 grados la cabeza, con segundos de diferencia, puede ver desde el acto más sublime hasta la más patética de las miserias. ¿Sí? Nada más que con girar la cabeza 180 grados. Todo está permitido en la guerra, ¿no? Todo está permitido. Hasta matar, ¿no? Claro. Por eso es el extremo acto de irracionalidad, ¿no? Uno mata y es impune, porque como es una guerra, y en función de eso, en esta situación intermedia entre el extremo acto de patética cobardía o el más sublime de entrega y de heroísmo, hay unos grises, unos matices que son incontables, que en realidad lo que hacen es revelar las distintas sustancias y las distintas cuotas de alimentación y de conformación de esa condición humana, ¿no? Esto nos enseñó mucho en cuanto al descartar el viejo maniqueísmo, ¿no? Eso donde todo el bien está acá y todo el mal está allá, ¿no? Donde está bien diferenciado el blanco y el negro, ¿no? Lo beneficioso y lo maligno. Y que esto actúa como si fuese un clásico del domingo, un Boca River, ¿no? Donde está bien la camiseta de uno acá y la camiseta de otro acá, cuando uno en realidad aprende, y sobre todo a través de esta experiencia, que una guerra tiene múltiples matices, y esos matices están dados justamente a través de nada más y nada menos que la condición humana, ¿no? Algo tan abarcativo, pero a la vez tan dúctil, ¿no? Tan cambiante, tan pesado, ¿no? En cuanto a su composición. Entonces, bueno, lo que aprendimos de esto, yo creo que, igual que Edgardo, lo hemos hablado ya muchas veces, hay que ser muy idiota para no aprender nada de una guerra. Digo, para el que lo vivió, ¿no? Hay que ser muy idiota para no aprender nada de una guerra. Se aprenden muchas cosas de una guerra, de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Pero en definitiva se aprende sobre la condición humana. Y esta es la enseñanza que nos dejan. Porque aparte, no, una cosa, nosotros, es decir, no es que cuestionamos la institución y valoramos los actos de heroísmo y lo que significan nuestros muertos allá y los que volvieron y no soportaron la indiferencia y se quitaron la vida, ¿no? Y cuando uno ve, cuando hicimos la película con Tristan Bauer, después hizo hace poco la película Revolución, que fue el cruce de los Andes de San Martín, o la película sobre la vida de Belgrano, cuando uno piensa en militares como el presidente Chávez, que dignifican su lucha, ¿no? Y dignifican la búsqueda y lo que es la necesidad de un pueblo y lo entiende. Me parece que uno se siente orgulloso de lo que pasa con esa perspectiva. Lo que no compartimos, aquellos que se creían tan poderosos que usaban un gobierno desde lo que causa tanta gracia cuando hablan, y hay que estar en Venezuela para darse cuenta de lo que son los centros endógenos y cómo vivía y lo injusto que es cuando uno se para en el centro de Caracas y mira lo que tendría que ser unos lugares más bellos por su paisaje, con las riquezas que tiene naturales, y ve tantas injusticias y cómo este gobierno lo ha transformado para reivindicar, ¿no?, los buenos soldados y los que miran a su pueblo. La dictadura militar, desde su política económica, porque no olvidemos que hoy se cumplen 30 años de una movilización, la primera que se hacía la dictadura, pidiendo cambios sociales, y donde moría un ciudadano argentino como Gregorio Flores ahí frente al cabildo, por esos cambios que necesitaba Argentina, por la economía y por esa política de vendepatria de la dictadura hacia el imperio norteamericano, con las políticas neoliberales de Martínez de Oz, que después las vivimos nuevamente con el menemismo. Entonces, de esa perspectiva, me parece que nosotros lo que queremos es tener esos militares que dignifiquen al pueblo, y que lamentablemente en los 70 mataban a sus propios conciudadanos, torturándolos, secuestrándolos. Vos pensá, nosotros fuimos con 18 años, pero yo pensaba en la mamá de Juan Cabandier, que es diputado y que hace poco, es decir, hace 6 años, en el 2004, encontró su identidad. Y la mamá de él tenía 16 años cuando la hicieron parir ahí dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, y después la mataron, la tiraron al río. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo no cuestionar lo que significó y la falta de autocrítica que hubo de aquellos irresponsables que nos llevaron a una situación como esa, en algo tan afín, como te decía antes, de Malvinas, pero que también no se justificaba desde esa perspectiva de la mirada de los que tenían los militares hacia su pueblo, para llevarnos a una situación tan difícil como esa, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo creo que este tema da para hacer otro programa más de esta experiencia de estos dos grandes amigos de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a despedir con un tema del también Ali Primera, que sonó hace un momento, Canción Mansa para un Pueblo Manso, para un Pueblo Bravo, y José María con el comentario final. Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y cuelga en tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Bueno, de esta forma llegamos al final de Venezuela. Ahora queremos agradecerles a Víctor Foresi y a Edgardo Esteban. Edgardo Esteban es colega periodista, forma parte del equipo de periodistas de Telesur, el canal de la patria grande, Telesur. Víctor Foresi y Edgardo Esteban es combatientes de Malvinas, y ellos forman parte del movimiento Memoria, Paz y Soberanía. Este es el programa Venezuela Ahora, y hoy quisimos rendir un homenaje a quienes hace 30 años participaron en esa guerra que generó tantas pérdidas para la patria argentina. Y hoy Malvinas es una causa nacional y latinoamericana. Por eso este espacio en esta noche con ustedes. Despedimos Venezuela Ahora, equipo de producción Silvia Madía, Jesús Alberto Olivo y Silvia Hon. Operador de guardia Flavio Blanco, frente a los micrófonos, Alfonso Cando y José María González. Nos despedimos y vamos a invitar para el próximo viernes a las 8:00 minutos en Venezuela Ahora. Y hoy se me rujo, soy en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que se me rujo, soy en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Y al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Y al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela presentó Venezuela Ahora, un recorrido por las tradiciones, ritmos, las regiones y la actualidad venezolana. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La Cancillería Argentina ratifica el curso de sus políticas comerciales. Fue en respuesta a un comunicado emitido por unos 20 países miembros de la Organización Mundial del Comercio. En el documento, ese grupo de países, en su mayoría desarrollados, criticaban aspectos del comercio exterior de la República Argentina. La Cancillería informó que el gobierno nacional continuará con las políticas comerciales que han impulsado el mayor crecimiento económico de la historia del país. Además, rechazó cualquier tipo de injerencia externa que pueda existir en la materia. Nobleza Picardo incrementa los precios de sus productos. La tabacalera anunció hoy un incremento del 5% en los cigarrillos que comercializa, en sintonía con el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional, vinculado con metas establecidas de recaudación tributaria. Como consecuencia del incremento, el precio del Lucky Strike Box 20 pasará a ser de 8 pesos con 75 centavos, mientras que el de Dan Hill en sus cuatro versiones ascenderá a 9 pesos y el Viceroy Classic Box 20 a 6 pesos. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas Nacional, Provincia y Montevideo esta noche con lotería. Más tarde, Santiago del Estero, completando la serie de sorteos nocturnos de este día viernes. ¿Qué tal, Belén? Muy, pero muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares. Se encuentra ubicado Sebastián Fernández, quien nos precisa si está todo en orden para el comienzo del sorteo nocturno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches, Enzo. Muy buenas noches a todos los oyentes. En principio, sí, ya está todo listo para el sorteo 25.659 de la edición nocturna de la Lotería Nacional. va a fiscalizar el escribano Vicente Gallo, el jefe de sorteo Rafael Videgain, así que en segundos nada más los números de la suerte, Enzo. Muchas gracias, Sebastián, será hasta luego. Buenas noches. Muy bien, así Sebastián Fernández en el recinto de la Lotería Nacional nos confirma que está todo en orden para el comienzo de estos que serán los últimos sorteos de la jornada. Acordate que, por supuesto, estaremos a lo largo de lo que resta de esta noche con no solamente lo que entreguen las quinielas, sino también Noche de Loto 5 en la Lotería Nacional, la información que vas a poder compartir aquí en la 890. Estamos en simultáneo por cadena cooperativa en AM770 para toda la Argentina y nos seguís por internet en el mundo en www.vivitusuerte.com. Si querés estar en contacto con nosotros, podés hacerlo ya mismo. Desde tu teléfono celular, enviándonos un mensaje de texto, encabezalo con la palabra Enzo, dejas un espacio, escribís tu mensaje y todo lo envías al número 1515. Acordate, Enzo espacio más tu mensaje al 1515, podés estar en contacto con nosotros y por supuesto también con la información del día. 21 en punto en la Argentina, los recintos, nos vamos a palpitar los últimos números de la jornada. ¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo, su agencia. La agencia que en Flores tiene el número clave. En